extra, extra. Extra, extra, entregamos en mano todos los meses, extra, extra. Aquí comienza. Aquí comienza Entregado en Mano. El programa desde la radio del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. www.manifiesta.tk. Muy, pero muy buenos días, tardes, noches, depende del horario en que nos estén escuchando. Nos vayan a escuchar. Acá quien les habla, Nicolás Tetamanti. Loli Rodríguez Villegas, somos nuevos en este tema de lo que es la Radio Manifiesta. Recién empezamos. Arrancamos. Es nuestro primer programa conduciendo. Mandaron al frente, nos mandaron acá. Vayan sí, ustedes sí, a conducir. Se aprovecharon de nuestras caras de boludos, nos dijeron, bueno, vayan ustedes a conducir. La verdad, bueno, más allá del chiste, muy agradecidos los muchachos. Es un espacio muy, muy flexible, muy cómodo para poder proponer los temas. Estamos bastante, además de los nervios, obviamente, estamos muy contentos por esta oportunidad. Estamos muy cómodos de estar participando de esto que es Radio Manifiesta. ¿Y por qué, bueno, vos pensás, por qué nos eligieron, Loli? Porque somos nuevos, copados. No agrupados. Y porque somos, eso es otra cosa muy importante a mencionar, porque uno podría pensar, como varias críticas que se escuchan por ahí, que esto es solamente para gente del centro, que si no está a favor, no. Nosotros somos no agrupados y estamos acá, la verdad, proponiendo nuestros temas en diálogo, y esa es la idea, proponer el debate y un diálogo democrático. Somos dos estudiantes de comunicación y bueno, estamos probando en esto que es la Radio Manifiesta, acá desde el centro. Desde el Centro de Estudiantes. Así que bueno, esta es una de las parejas de conducción. Si quieren, votan Espacio 9, Villegas, Tetamanti para el próximo programa, porque la competencia es infernal. Antes de pasar a lo que sigue del programa, avisamos que hay unos talleres que estamos dando desde la Comisión de Radio. Uno que va a ser de edición de sonido el martes 18 a las 19 en el Sepia. Y un taller en Constitución, obviamente, y un taller de conducción y operación radial. Fecha a confirmar. Las vías de contacto, por si querés decirnos que somos unos pelotudos o te gustó el programa, en Twitter, Radio Manifiesta, todo juntito, en Facebook, Radio Manifiesta, todo juntito, espacio sexo, y mail, radiomanifiesta@gmail.com, y la página de internet, una página que está muy buena, hicimos todos. Nos matamos, la verdad, www.manifiesta.tk. Y bueno, si nos querés bardear, si no te gusta como decimos, espera un ratito a que termine el programa y sacate la duda mejor. Me encantó la idea. Me encantó. Bueno. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy hay una mezclita muy interesante, hay muchos aniversarios, algunas fechas tristes, lamentablemente, pero hay que recordar. También tenemos que se acerca el día de la primavera, así que tenemos hacia el final el momento del boludeo mágico con un radioteatro que la verdad la va a romper, como ya los anteriores. Sí, en realidad la temática de hoy va a estar muy relacionada a todo lo que es la juventud, tanto la juventud y la política, porque vamos a estar hablando de esta nueva ley que se está impulsando desde el gobierno, de que los jóvenes puedan votar a partir de los 16 años. Y que la conectamos con el aniversario de la Noche de los Lápices, o sea, dos momentos de la política y la juventud que se conectan en lo que es, bueno, el día a día de la política argentina y nuestra historia como sociedad. Claro, ver un poco cuál es el papel de la juventud hoy en día, la juventud y la política, cómo los jóvenes, qué espacio tienen los jóvenes hoy para la participación en la política. Y vamos a tener de invitados a Camila Simiani, la presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires. También nos va a dar una nota Laura García Tuñón, diputada por Buenos Aires para Todos. Para obtener diferentes puntos de vista sobre este debate. Y también vamos a estar hablando con Pablo Díaz, el único sobreviviente de la trágica Noche de los Lápices, que el domingo se conmemora el 36 aniversario. Loli, ¿te parece si damos una tanda? Me parece genial. Radio Manifiesta en el aire. La radio del Centro de Estudiantes. radiomanifiesta@gmail.com. Radio Manifiesta 103.1. No, boludo, no tenemos frecuencia. Talleres de la facultad en la sede Constitución. ¡Oh, mamá! ¡Ella me ha besado! ¡Oh, mamá! Sí. Bueno, quedó bien. ¡Oh, mamá! ¡Ella me ha besado! ¡No, no, no, oh, no, no, mamá! ¡Besame! ¡Besame! ¡Ay, mami! ¡Harry! Chicos, perdón, perdón, pero cantan como el orto. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, sí, ¿por qué no vienen al taller de canto los jueves del 18 a 20? ¿En dónde? ¿Qué? Salón 106. ¡Dale, venite al taller de canto! Acércate a los talleres del Centro de Estudiantes. Radio Manifiesta. Desde agosto, Entregado en Mano se duplica. Escuchalo cada 15 días. ¿Qué tenemos hoy? Y bueno, a ver, hoy el plato del día tenemos tres opciones. Por un lado tenemos un moyano caliente a la ciruela, una cristina a la provenzal y acá tenemos también un macri a la larreta con papas rejilla para chuparse los dedos. Una ricura. Les recomiendo muy bien estos tres platos para el día de hoy. Cuando la coyuntura se pone sabrosa, nunca es tarde para comértela. Comete la coyuntura en Entregado en Mano. Creo que la juventud de ahora cada vez va bajando más y no los creo muy metidos en política ni sabiendo lo que van a hacer a los 16. Si me hubieses dicho hace, no sé, 50 años atrás, creo que eran más maduros los de 16 que ahora. Es cortés y muy galante, educado por demás. En su escala de valores, lo primero es estudiar. Yo no estoy de acuerdo, porque los chicos no saben lo que votan. La verdad que no. Porque, qué sé yo, no, tienen que tener una edad, más o menos 18 años para votar. Porque a esta altura los chicos no saben lo que, no pueden decidir porque son muy chiquitos. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar. Totalmente de acuerdo, porque si los chicos pudieron ir a una guerra y nadie dijo nada, tienen más derecho a votar. Nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. La ciudad sacó un 0800 en contra de la participación política porque notó un cambio, notó un avance. Yo creo que si un pibe 16 no puede votar porque no está informado, en vez de desinformarlo, hay que informarlo. Que es optativo, no es que va a ser obligatorio, que no se ponga una restricción tan estricta como si no tenés 18 años no sos una persona madura, porque no siempre es así. Y me parece que no es una buena idea, porque hay personas que por ahí teniendo 15 o 16 años no tienen la capacidad como para votar, porque no tienen una idea política fija, no saben muy bien lo que ofrecen los presidentes y todo eso sobre la política. A los 16 años pueden robar y no son inimputables, me parece terrible que voten a los 16. Es un prejuicio que tenemos que eliminar, el decir que los jóvenes no estamos preparados para votar. Tenemos la necesidad de participar y tomar las decisiones de lo que queremos, la democracia que queremos. En historia es el primero, en latín es el mejor. Él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política, quizás a entender un poco, para ya tener a los 18 años pensado y ya votado desde más chicos. Y no sé, me parece una buena idea, realmente a mí me gustaría votar y tener siempre concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, nada, yo estoy a favor. Común de esta sociedad, de un pensamiento que se rige por el modelo de la empresa y del rédito y de la venta, los jóvenes hoy en día básicamente están tratados como consumidores, son clientes, son el receptor inmediato, constante y mayoritario de todo el aviso, todo lo que es consumo. Y para eso no hay edades ni, y la absoluta impunidad. Todo lo que sea avanzar en sus derechos y todo es visto como un riesgo. Bueno, acabamos de escuchar diferentes posturas sobre esto que es tan polémico como lo es el voto a los 16 años. Tratamos de obtener la mayor variedad dentro de lo que, bueno, conocemos que son siempre sobre estos debates hay muchas posturas. Sí, más o menos una variedad de argumentos que se fue repitiendo en los medios durante estas semanas, ¿no? Y para poder trabajar esto ahora estamos en comunicación telefónica con la diputada Laura García Tuñón, de Buenos Aires para Todos. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, mi nombre es Nicolás y quien está conmigo, Loli. Estamos en nuestro primer programa, así que bueno, estamos un poquito nerviosos, pero lo decimos para romper un poquito el hielo. ¿Cómo les va? Nicolás y Loli, ¿cómo te? Hola, bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, vamos un poquito yendo al grano, pero vos, en líneas generales, ¿qué nos podés hablar de este proyecto? El proyecto de los 16 años, de votar a los 16 años, la verdad que nuestro bloque, tanto a nivel nacional como en la ciudad, hemos presentado proyectos para que los jóvenes de 16 a 18 puedan emitir su voto, que no sea obligatorio, pero sobre todo reconociéndole los derechos que por ahí les están pidiendo demasiadas obligaciones y no dándole los derechos que nosotros creemos que ya tienen y que pueden tener y que hay que reconocérselos. El proyecto a nivel nacional, hacía 2 años que lo habíamos presentado y es un calco del que presentó el senador Fernández hace muy poquito, pero bueno, por lo menos... ¿Hay puntos que ustedes no le cierran de este actual proyecto? ¿Hay algunas cosas es igual que el proyecto que presentamos nosotros. Hicieron como una copia, pero bueno, bienvenida sea que haya salido este proyecto copiado, pero bueno, nosotros en realidad vemos que la justicia penal viene hace mucho tiempo tomándolos a los jóvenes de 16 a 18 en meterlos presos, acusarlos y demás. Entonces, así como pueden ser pasibles de estas penas, también pensamos que los jóvenes hoy optativamente pueden emitir su voto, porque hay muchos que militan en política, que les interesa lo que está pasando. Sabemos que hay muchos que otros que no, pero la verdad que nos parece positivo empezar a considerar a los jóvenes en esa franja horaria para que sean los ciudadanos que son, ¿no? Sí, obviamente. ¿Y qué les generan aquellos argumentos que consideran que los jóvenes no están capacitados para votar? No, están capacitados. Yo creo que están capacitados. Muchos son padres, madres, trabajan, además de estudiar. Sabemos que hay muchos que no trabajan, que son los ninis, ni trabajan ni estudian, que están con muchos derechos vulnerados, pero justamente creo que hay que apuntar a que se deje de tener los derechos vulnerados y darles la posibilidad de participar y de ser parte, ¿no?, de las decisiones del país. Sí, pero respecto al hecho que se habla mucho de la desinformación, ¿no? Esto que se habla de que jóvenes hay una falta de circulación de información, que no están preparados. ¿Qué opinión le merece? No, yo creo que hay desinformación para todas las edades, que se trata y se evita que la gente en su mayoría, con todas las edades, se enteren poco de lo que pasa y que cuando llega el momento de votar empieza toda una batería de, por televisión, por los diarios, por las mesas, donde se le mete por todos lados, el que tiene más plata le entra, ¿no? Pero eso nos pasa a todas las edades. Claro, pero respecto, disculpe, respecto a la juventud hoy en día, si usted la tendría que ubicar, tendría que tratar de caracterizarla, a diferencia de lo que escuchamos recién en los fragmentos, ¿cómo la caracterizaría? La juventud, yo creo que... tienen interés, cuando algo les interesa se comprometen. Entonces, la cosa es ver cómo se hace para aquellos jóvenes que por ahí están que no están interesados, pero porque no les hacemos llegar que lo bueno de la política, las opciones que tiene la política. Entonces, la verdad que pasa por ahí, ¿no? ¿Cómo cambiamos esta relación entre la ciudadanía y que entre ellos están los jóvenes, ¿no? Y como una posibilidad de hacer cambiar este juego, porque creo que también es lo mismo. Cuando ellos cometen, se los acusa de algún delito, la verdad que tampoco estamos en la misma. No conocen todos sus derechos, no conocen de qué puede ser pasible, pero la ley les agarra igual. Entonces... bueno, hay que trabajar mucho en las escuelas, mucho en los barrios, mucho en muchos lados, para ver cómo realmente los jóvenes que participan cuando quieren, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que que la política les entre, les llegue? Bueno, eso creo que es un desafío. O sea, ¿usted piensa que podría haber una conexión entre la actividad de los jóvenes y una posibilidad de que haya mayor militancia a partir de este proyecto de ley? No. Es cierto que es oportunista en algunos sentidos, pero tiene alguna cuestión oportunista de parte del gobierno, pero en suponer que la mayoría de los jóvenes van a votarlos a ellos, ¿no? Pero no va a traer mayor militancia. Los jóvenes que militan, participan en los colegios, participan en la iglesia, participan en los barrios. O sea que no está a favor de ese discurso que dice que esto es, bueno, como movida del kirchnerismo para generar más mayor votos. Claramente no está en contra de ese discurso. No, yo creo que hay parte del oportunismo de parte del kirchnerismo en pensar que como son jóvenes los van a votar a ellos. Pero la verdad no creo, porque no creo que por ser joven se esté abrevando al kirchnerismo así porque sí. Los jóvenes también piensan, los jóvenes también deciden, los jóvenes también optan. Entonces, los que están militando van a seguir militando, pero el tema del poder votar y poder interesarse ya también porque van a votar, no es necesariamente que va a ir todo al kirchnerismo. Y una pregunta más, en relación a este proyecto, si nosotros lo relacionamos con, bueno, la ley de medios, que el 7 de diciembre es el día, bueno, que termina el plazo en relación a las concesiones, ¿piensa que estos dos proyectos van a dar una nueva superficie de actividad política dentro del país? No sé si nada, si lo que van a dar es darle los derechos a los jóvenes, ¿no? La ley de medios, si bien ha como de alguna manera democratizado los medios, ha hecho un cambio importantísimo, pero también hoy siguen siendo la gente que tiene plata los que acceden a los medios. Para poner una radio, para poner un medio en la calle de prensa, de prensa escrita, que hay que tener plata, porque si no se siguen manteniendo las radios, por ejemplo, a través de internet, pero no llegan a todo el mundo. Entonces, si bien democratizó la ley de medios, todavía falta una parte que es el acceso, pero la verdad que los jóvenes les interesa, y mucho, cuando yo he participado en muchos talleres de radio con las escuelas, y a los pibes cuando se les da la oportunidad, participan, hablan, estudian, buscan qué decir y tienen mucho para decir. Bueno, diputada, antes de despedirla le queremos ofrecer, si algún día quiere pasarse por el estudio para, en vez de vía telefónica, para poder conversar de estos temas con su presencia en el estudio. Sí, lo único tema los jueves, nosotros tenemos sesión, estamos ahora en medio de la sesión, un poquito de ruido. Bueno, pero eso, sí, eso lo mucho, podemos charlar. Sí, con muchísimo gusto, me encantaría que me invitaran. Perfecto, diputada. Bueno, le agradecemos mucho por su opinión y bueno, nos vamos yendo a una tanda, Loli, ¿te parece? Dale, muchas gracias, Laura. Hasta luego. Espacio publicitario. www.manifiesta.tk. Títulos truchados, reserva de las primeras filas de bancos en las aulas, dobles para reemplazos en finales, regalos para los docentes, certificados a pedido. Y muchas cosas más, bueno, que vos quieras, pibe, dale, tráelo, pedilo, lo que quieras, te lo damos en esta. www.manifiesta.tk, K de kilo, ¿no? Fin del espacio publicitario. Talleres de la facultad en la sede Constitución. Disculpame, pebeta rabalera de la Facultad de Sociales, trotskista, derechosa, vaya uno a saber qué es usted. Yo quisiera dar unos pasitos del 2x4. Sabría dónde puedo hacer un tanguito, minusa mía. ¿Hacer un tanguito? Un tanguito. Sacar a bailar. Ah, ¿usted quiere bailar? Me encantaría sacar a las chicas de esta facultad a darles una dancita del 2x4. Bueno, para eso tiene un taller que se da todos los miércoles a las 15:30 en el aula 307. Chan, chan. Acércate a los talleres del Centro de Estudiantes. Treva. Radiomanifiesta@gmail.com. Radiomanifiesta@gmail.com. Radiomanifiesta@gmail.com. Radiomanifiesta@gmail.com. Radiomanifiesta@gmail.com. Radio Manifiesta@gmail.com. Radio Manifiesta. ¡Vamos! En Radio Manifiesta. Talleres de la facultad en la sede de Marcelo T. Nadie salió a despedirme. Cuando me fui a la estancia, solamente el ovejero, un perro nomás, cosa que pasa. Taller de folclore, CDMT de la Facultad de Sociales, todos los jueves a las 21 horas, el aula 308, chamigo. ¡Una! ¡Oh! Acércate a los talleres del Centro de Estudiantes. Radio Manifiesta. ¡Ay, me meo! ¡Ah! Oh, ¡boludo! ¿Qué hace, Mati? ¿Qué haces acá en el baño? ¡Qué ganas de mear que tenía! ¡Che! Escúchame una cosa. ¿Sabés algo del programa de radio que está saliendo? ¿Sabés qué está saliendo? Mucha tanta información no tengo. Muchachos, perdónenlo, sí. Disculpen, ahí la situación es catológica. Lo molesto, entregado en mano, le dejo no, una vez por ¿qué mes. Es? No, yo no. ¿Qué? No, entrego en mano, no te voy a decir más nada. Te lo entrego una vez por mes, escuchalo, sabelo. Lo dejo, vaya, acá, sigan ahí, lo tronquito. Entregado. Chicos, no me dan papel higiénico que acá no hay. Entregado. Entregado en mano. Un programa sin excusas para no escucharlo. Comete la coyuntura. Qué rico. Bueno, seguimos acá con otra misión de Entregado en Mano. Acabamos de hablar con Laura García Tuñón, diputada por Buenos Aires para Todos, que nos estuvo dando una visión sobre el tema del voto a los 16. Y ahora, bueno, vamos a pasar a otra entrevista telefónica, en este caso con Camila Simiani, ella es la presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires. Y vamos a hacerle unas preguntas respecto a este tema e indagar un poco más sobre las tomas de los colegios, buscar un punto de vista que se aleje de tanto discurso mediático, ¿no? Claro, ella es, bueno, la presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires. Ya lo dijiste, pero lo voy a volver a repetir. ¡Eso! Por si no quedó claro. Y bueno, nos va a estar contando sobre este tema. Repetime que me gusta. Dale. Bueno. La tenemos. Camila, ¿estás por ahí? ¿Todo bien? Acá quien te habla, Nicolás, y esta muchachita se llama Loli, o Dolly para los chicos. Gracias. Hola, Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Mira, hacemos unas preguntitas respecto al proyecto de ley. Bien lo básico, ¿no? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Sí, yo estoy a favor. ¿Y qué, en relación al proyecto, estás a favor en todos los puntos del proyecto o hay algunos que no te cierran? Sí, lo único que me llama la atención es que en el proyecto se destine poco tiempo a hablar del voto a los poco espacio físico, digamos, a hablar del voto. El voto de los menores de edad digamos que lo principal, el eje principal sea el de el voto de los extranjeros, pero en general no me parece mal, me parece un buen proyecto y yo estoy completamente a favor. ¿Vos qué edad tenés, Camila? 17. Está bien. ¿Y qué te genera cuando escuchás así en los grandes medios estos argumentos que estuvieron saliendo las últimas semanas sobre que los jóvenes no están capacitados para votar, que no son desinteresados de la política? Que... Sobre el tema de los derechos, que no tienen otros derechos que merecerían. ¿Qué opinión te merece? Y esto es un tema, porque en verdad los medios son los grandes medios de comunicación, son los que siempre mostraron a la juventud perdida, ¿no? Los que van ahí el día de la primavera y muestran que todo es un desastre y que no hay ningún pibe que se pueda salvar, digamos, que todos rompen las reglas, que hacen las cosas mal, cuando en verdad no es así, digamos. Y en el 2010, por ejemplo, cuando se tomaron todos los colegios, creo que fue todo un tema de los medios, qué decir de la juventud, porque de repente la juventud no era la que estaba... emborrachándose o drogándose, sino que estaba discutiendo cosas de su colegio y saliendo a la calle. Sí, ese tipo de personajes. Con eso pasa un poco lo mismo, ¿no? Que de repente hay que discutir si la participación de la juventud es importante y para los grandes medios es todo un tema ponerlo, digamos, en la agenda política del país. Justo que mencionaste lo de las tomas, me acuerdo ahora lo de Feynman, las apariciones siniestras de Feynman hablando de estos temas. ¿Qué opinión te da ese personaje? Y nada, no siempre. Creo que igual es más un personaje, pero refleja exactamente lo que los medios hacen con la juventud, de defenestrarla, de mostrar el lo peor, digamos, y siempre rebajarla y mostrarla como si no tuviera nada, cuando la juventud no es eso y tiene muchas cosas más. Feynman es una persona que yo no sé si es el trabajo que tienen que ser así o si realmente es así, pero es... No quiero decir ningún adjetivo, ¿no? Para dar un respeto, podés decir no. Tranquila lo que vos quieras, no pasa nada. No, me parece que... Es una persona que está de ese lado de los grandes medios de comunicación, ¿no? Que nosotros le decimos que es el anti-pibe, y mucha gente a mí se lo dice, pero que realmente no le importa lo que le pasa a la juventud. De hecho, siempre en sus entrevistas, cuando hace preguntas o cuando te da el espacio para que vos hables, no te pregunta cuál es el conflicto, qué está pasando, si se está tomando alguna medida, por qué esa medida, sino que siempre desvía el eje, te trata mal, te basurea mismo en entrevistas en vivo. Entonces es como un tipo de periodismo que realmente da lástima, porque creo que no es el rol que el periodista tiene, y creo que Feynman es justo el ejemplo de cómo no tiene que ser un periodista. Sí, porque digo, más allá de demonizar la figura de Feynman, lamentablemente hay muchos más periodistas así y muchos más personajes que uno no conoce que también tienen esa misma opinión. Sí, te queremos preguntar respecto, la fecha que conocemos del 7 de diciembre, respecto a la ley de medios, ¿te parece que puede cambiar un poco el tópico de la información? Se habla mucho de la desinformación de los jóvenes, ¿te parece que puede haber un cambio respecto a ese tema con la ley? Sí, creo que sí. Me parece igual que la desinformación de los jóvenes se va dando más allá de los medios y demás, en lo que es el día a día y en incitarlos a involucrarse y a participar. Y creo que lo del voto justamente es un avance a eso, a decirles que tienen que preocuparse, que involucrarse, que estar adentro, darse cuenta de lo que pasa, y que digo, eso es lo que realmente va a ser un cambio de conciencia. Pero por otro lado, me parece que la ley de medios sí ayuda a poder cambiar un poco el balance de las cosas. Pero respecto, ponele, a muchos de los discursos que, más que nada desde la oposición, de que esto va a generar, es un proyecto para generar votos para el kirchnerismo y seguir en el poder, ¿qué pensás de eso? No, eso para mí es un argumento muy vago, porque eso implica suponer que todos los jóvenes van a votar al kirchnerismo. Cuando, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, los chicos que hace años vienen, chicos estudiantes secundarios, que hace años vienen marchando por becas, por viandas, por reformas edilicias, y que ahora están con el tema de los títulos, o cualquier tema que sea, o que ahora el 16 de septiembre van a salir a la calle, no... Siempre fueron muy críticos tanto al gobierno de la ciudad, que es el primero que se encargó de destruir nuestra educación, como al gobierno de la nación. Digo, no puede ser que, digamos, bueno, o sea, está bien, los jóvenes van a votar todo lo mismo y pensar que todos reciben la información igual y que no son capaces de generar un pensamiento crítico, porque lo son, y de hecho se puede ver, y yo estoy muy segura porque lo sé de mi experiencia, que hay un gran espectro de chicos que... tiene una mirada crítica, que no, su voto no lo va a destinar al kirchnerismo, como hay otra gran cantidad que sí también, pero creo que es un también, o sea, es un discurso que sigue en el rol de decir que la juventud no puede, no está capacitada, digamos, para adquirir una idea y digamos, procesarla y pensarla y ver qué, y formar una opinión en base a eso, digamos. Pero desde tu experiencia personal, de que vos, bueno, tenés varios años de militancia, ¿cómo se te dio por empezar? Yo empecé un poco por la razón que creo que todos en algún momento empiezan, que es que nadie es ajeno a lo que pasa en el mundo o en su espacio. Yo en mi caso era mi colegio, me interesaba saber qué era lo que pasaba y de a poco fui adentrándome, preguntando, acercándome a cierta gente y empezando a conocer ciertas ideas. Después del mundo de la militancia me abrió un mundo mucho más grande al que yo en ese momento no conocía, pero creo que es la necesidad cuando sos joven de tener un montón de dudas o inquietudes, sos joven, digo, cuando, qué sé yo, cuando sos un pibe, de tener un montón de inquietudes, de dudas, de, no sé, de querer saber qué pasa con tal tema, por más mínimo que sea, y capaz te surge la necesidad de querer hacer algo, y que eso cuesta mucho retenerlo. Entonces, en algún lado se ve reflejado, capaz sea en militancia política en una organización, capaz sea por otro lado, pero que eso cuesta mucho retenerlo, y creo que es la necesidad de cambiar el mundo que tienen la gran mayoría de las personas, y en especial cuando sos chico, y que es lo más sano que puede haber. Yo empecé por eso, sin ser consciente realmente de que era mi necesidad de cambiar el mundo, pero después, a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que era eso y que a todo el mundo le pasa. Y respecto, ya para ir cerrando, respecto al trato que se le da de los medios a las tomas de los colegios, y vos justo decías, bueno, de tu interés respecto a la militancia, ¿cómo crees que se trata siempre, o qué visión hay en general de la toma de los colegios, en el caso del Nacional? En el caso Nacional siempre nos han, muy raras veces nos han recibido bien, digamos. Los medios siempre, la toma de los colegios es como una cosa que siempre se muestra otra vez, como demonizando a la juventud, como que no quieren estudiar, nunca se muestra... realmente que los chicos que llegan a esa, tomar un colegio no es fácil y no es tampoco simpático dormir en el piso generalmente en invierno, tener frío, comer arroz o situaciones así, pero que esas son las medidas que me parece que los medios lo que tendrían que hablar es de cómo los chicos deciden eso, que generalmente es entre todos y de manera horizontal, y segundo, que siempre son, están dentro de un proceso de lucha. No es que los chicos no quieren estudiar y toman el colegio, sino que ven algún problema y empiezan a hacer cosas. Los medios nunca cuentan todo lo que se hace antes, claro, pero la toma es una medida de última instancia. Pero siempre nos muestran como que tomamos el colegio porque no queremos estudiar, que nuestro reclamo es muy vago. Y qué sé yo. Igualmente, pobre, pero hay espacios en los que no es así. Ustedes, por ejemplo, me están dando un montón de espacio para hablar. Y sí, hay, justo para un poco contradicción. Pero justo te decimos, bueno, estamos un poco jugados con el horario. Te agradecemos mucho por tu opinión y queremos saber si en algún momento pasarías por el estudio para profundizar el tema. Sí, cómo no. Hoy se me complica, pero sí. No, listo, eso lo hablamos. Bueno, Camila, te agradecemos mucho. Y te esperamos pronto para que nos visites acá en el programa. Y nosotros, bueno, seguimos, ahora vamos a hacer una tanda y después vamos a presentar un tema que, bueno, para muchos es maravilloso. Es un temón. ¡Qué buen tema! Bueno, es un tema de Los de Fuego, es un cover de Trátame Suavemente, este temazo de Soda Stereo. Gran banda Los del Fuego, ¿eh? Yo se lo dedico principalmente, bueno, a un amigo que me presentó esta banda, Gonzalo, y bueno, a muchas personas que contribuyen a que estemos. Y yo se lo dedico a mi compañero que tengo enfrente que me presentó esta banda. Ah, eso es que un yo amor. No la conocía. Eso es un amor. Y es muy buena esta banda. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos. ¿Dónde están guardados? Que no podré quitármelo si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Te comportas de acuerdo con lo que dicta cada momento. Y esta constancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Suavemente. Pico, pico, pico, pico y para. Pon el lomo, Monochaire. No quiero soñar mil veces las contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Espacio publicitario. www.manifiesta.tk. Títulos truchados, reserva de las primeras filas de bancos en las aulas, dobles para reemplazos en finales, regalos para los docentes, certificados a pedido. Y muchas cosas más, bueno, que vos quieras, pibe, dale, tráelo, pedilo, lo que quieras, te lo damos en esto. www.manifiesta.tk. K de kilo, ¿no? Fin del espacio publicitario. Talleres de la facultad en la sede Constitución. Oh, Javier, he estado esperando tanto ese momento. Oh, María Luisa, no sé si podremos hacer esto. No sé si podremos. Vendrá en cualquier momento tu señor, tu Federico. No me siento bien, ¿no? Creo que te... ¡Oh! ¡Oh! ¡Federico! ¿Qué es esto, María Luisa del Carmen de las Nieves de las Montañas? No es lo que parece, no. ¡Me estás engañando! ¡No! ¡Yo sabía que me estabas engañando! ¡Él es el lechero, nada más! ¡Sí! ¡Yo soy el lechero! ¡Me doy cuenta que es el lechero! ¿Quieren dejar de actuar como el orto? Vénganse al taller de teatro de los jueves de 21 a 23.30 en el aula 59. ¡Joder! ¡Ah, lechero! Acércate a los talleres del Centro de Estudiantes. Radio Manifiesta, la radio de los estudiantes. ¡Abran! ¡Abran! Pero, ya está abierto. Abrile, Julián, no puedo creerlo. ¿Cómo estamos dejando esto cerrado? Esto es una radio abierta. ¿Abriste culiado? Me dije. Radio Manifiesta. Radio Manifestación Abierta. Radio Manifiesta. Promoción válida para todas las provincias excepto Santa Cruz. Promoción válida para todas las provincias de la República Argentina excepto Córdoba y Mendoza. Consultar bases y condiciones en los comercios aéreos. Talleres de la facultad en la sede Constitución.

a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que son juntan, el maltrato a consumar recuerdo. Los legisladores no hacen nada, miran para otro lado. Desde el Ejecutivo no se habla. Y lo más tremendo es que a los 2 años, cuando lograron, después de 2 años, encontrar una pista firme, que era el auto de un comisario amigo de Checolás para trasladar, donde se supone que lo trasladaron, o están casi seguros, a López, ahí automáticamente el juez Coraza deja de trabajar, el fiscal Franco también, cambian hacia otro juez, se enreda todo de tal manera que hace 9 meses la causa está paralizada. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. ¿Empezamos a grabar? ¿No estamos grabando? Sí, estamos grabando. No me escucho. ¿El guión dónde está? No me escucho. Ah, vos no te escuchás. Dale, poné. Radio Manifiesta en el aire. Cuando quiera, un fantasma recorre sociales. Una radio abierta. Esto es Radio Manifiesta. La radio de los estudiantes de sociales. Todas las posiciones. El mismo sexo. Dale, loco, manifestate. Al igual que el año pasado, la Radio Manifiesta organiza debate de frentes a las elecciones del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. Jueves 4 de octubre, 19 horas, en el comedor de Constitución. Radio Manifestación abierta. Radio Manifiesta. Es muy importante llevar la lucha armada a todo el continente latinoamericano. ¿Para qué? Para que la revolución socialista llegue finalmente a todos los pueblos de nuestra América. ¿Cómo? Con la lucha armada, compañero, y el clan combativo. Plan combativo, viernes, 17 a 45 a 19 horas, aula 208. ¡Compañeros, es hora de que dejemos de hacer payasadas en nuestro gremio! Talleres de la facultad en la sede Constitución. Buenas noches. Estamos en el aire. No. Estamos grabando, sí. ¿Qué decimos? Radio Manifiesta. Pará, pero... Dejame interrumpa, boludo. Dale. Radio abierta y manifiesta. Radio Manifestación abierta al aire. La radio del Centro de Estudiantes. Radio Manifiesta. La radio del Centro de Estudiantes. Talleres de la facultad en la sede Constitución. Che... Yo quiero hacer la grulla. La grulla, ¿sabes cómo es? Es muy fácil. ¿Nunca viste Karate Kid? Mira. ¿Cómo es? No, pero esa grulla, no había otra grulla. Había otra grulla. ¿Qué otra grulla va a haber, Gil? Pasate por el taller de origami los jueves de 17 a 18.30 en el tercer piso. Acércate a los talleres del Centro de Estudiantes. ¿Qué está esto? ¿Por qué no me lo das? Pasame una porción de paritaria. Oh, tómate la paritaria. Mirá, conflicto docente. Conflicto docente. Qué dulce. Mirá la salsita que tienes. Cuando la coyuntura se pone sabrosa, nunca es tarde para comértela. Comete la coyuntura en Entregado en Mano. La llamada Noche de los Lápices se inscribe en uno de los episodios más dramáticos de lo que fue la instauración del terrorismo de Estado bajo la última dictadura cívico-militar. Un grupo de estudiantes secundarios que venían reclamando por el boleto estudiantil, ni más ni menos. La Plata fue uno de los centros neurálgicos de la represión. Ahí estaba el sanguinario coronel Ramón Camps, jefe de la policía bonaerense, con un entorno de policías bonaerenses cómplices, entre ellos el comisario Checolatz, que dirigía el área de investigaciones criminales de la policía bonaerense, que de esa manera daba un giro más en su conducta de ponerse en el plano de una asociación ilícita. El coronel Camps, a su vez, respondía al gobernador, el general ibérico Manuel Saint-Jean, aquel que dijo que primero iban a ir por los subversivos, después iban a ir por los familiares, después iban a ir por los amigos y por último iban a ir por los indiferentes, ¿no? Palabras más, palabras menos, ese fue el razonamiento, que era el razonamiento de la última dictadura cívico-militar. Y así fue. Los chicos que reclamaban por el boleto estudiantil fueron parte de una represión, los secuestraron, los torturaron y, salvo uno, Pablo Díaz, los demás murieron. Están desaparecidos. Pablo Díaz esto lo denunció en el célebre juicio a las juntas durante la transición del gobierno de Alfonsín y cobró notoriedad. La dictadura no dudó en secuestrar chicos de entre 18, 19... Bueno, después los mandó a morir a una guerra absurda. Pero hoy que estamos con el tema del voto a los pibes de 16 años, bueno, es una buena referencia, ¿no? Estos chicos tenían un promedio de edad que fluctuaba entre los 16 y los 18 años. Digamos, la Noche de los Lápices se inscribe como uno de los episodios más tremendos del terrorismo de Estado. Es bueno tener memoria de esto a la luz de lo que hoy se está debatiendo y con un juicio tan exacerbadamente reaccionario de ciertos sectores de la derecha intolerante y autoritaria que dicen que los pibes de 16 años pueden servir para otros negocios, pero para votar no. Radio Manifiesta, a 36 años de la Noche de los Lápices. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a acá con nuevo bloque de Entregado en Mano. Bueno, estuvimos escuchando. Bueno, agradecemos obviamente a Leonardo Busquet por su participación, este hombre de radio que tantas manos nos da para ayudarnos en este proyecto. Sí, bueno. ¿Te parece, Loli, si refrescamos un poco la información de nuestro cómo contactarnos? Dale. ¿La refresco? ¿Te parece? Refrescame que no necesito. ¿Te refresco? Dale, por favor. Y estábamos con calor, ¿no? Hay un calorcito acá. Vos estás medio como hipona. Yo estoy de verano. Me vuelvo loco. Estoy pero de verano. Refrescame, por favor, antes de que me ponga loco. Muy bueno, el Twitter es @radiomanifiesta. El Facebook es Radio Manifiesta Sexo. Radio Manifiesta todo juntito, ¿no? Todo junto, sexo, con C. Ah, aclará. Por favor, Que no se viene se la vaya. Primavera y como laca. Sí. El mail es radiomanifiesta@gmail.com y la página www.manifiesta.tk. ¿Punto.tk? Punto.tk. Bueno. Y de esos tallercitos me contaron... A ver, ¿qué tallercitos hay acá? Mira, el martes que viene, el martes 18 de septiembre, uh-huh. a las 19 horas, uh-huh. en Sepia. En Sepia. Constitución. O sea, en el subsuelo, ¿no? El subsuelo. Ahí va. Tenemos taller de edición de radio. Así que sí, bueno... te edición de radio o de sonido? De radio, no, de radio, no, es de sonido. De sonido, claro, sonido. Porque te enseña a usar el Forja Sonido, ¿no? Ese SoundForge es un programa excelente. Perfecto, cortar, pegar, no sé, yo no entiendo nada, hacer así malabares. Que el yo, martes... Yo ya te dije que te podía enseñar, pero vos no querés que te enseñe. No. ¿Querés que te enseñe algún docente calificado, ¿no? Claro, por eso el martes voy a venir acá al estudio acá de Sepia, donde estamos ahora, desde donde estamos transmitiendo Radio claro, Manifiesta. Si no querés que te enseñe Nicolás Tetamanti, anda al taller y volvete loco. Y hay uno más, ¿no? Me dijeron que hay dos más, ¿puede ser? Sí, va a haber uno de locución que... ¿Va a estar a cargo de quién? De Leonardo Busquet, también. Exactamente, ese personaje querido por todos. Y le vamos a seguir agradeciendo. Por, como siempre. Agradecelo otra vez. Vamos, muchas gracias, Leonardo. Gracias. ¿Y un taller más? Y el taller de operación de radio. Ese era el de operación Ese de creo radio. Que lo da un tipo que se llama Rodrigo. Es una gran persona, un gran tipo, la verdad. Pero bueno. Pues bueno, eso es fecha a definir. Otra cosa que les queríamos contar es sobre, bueno, como se sabe, el 8 de octubre, del 8 al 12 de octubre son las elecciones del Centro de Estudiantes acá en la Universidad de Buenos Aires, más precisamente en la Facultad de Ciencias Sociales. Y vamos a estar realizando desde Radio Manifiesta, como ya lo hicimos el año pasado, un debate desde el comedor el 4 de octubre. No te quiero cortar, pero vino un temazo. Me quiero poner loco con este tema, por favor. ¿Qué tema es? Escúchalo. ¿Qué tema es? Te vas a acordar. Qué buen tema. Una brasileira. Pasó recién hace un ratito una brasileira de los Paralamas. Ahora vinimos con este tema que la verdad nos rompe la cabeza. Y lo bailamos todos como unos locos. Loli, ¿qué viene ahora? ¿Dónde estamos en este programa mágico y sensual? ¿Qué viene? ¿Lo tenemos ahí a Tito? Tito, ¿estás por ahí, Tito? Tito, antes, bueno, haciendo un poquito de tiempo, acá Tito está la asamblea, la marcha por lo de las cesantías docentes, sí, la marcha de la AGD, con el apoyo estudiantil, obviamente, de nuestra facultad. Tito, bueno, estuvo presente en esta marcha y nos va a contar, si es que mágicamente lo revivimos porque cayó en un coma alcohólico, dónde está, si lo podemos encontrar. Pero bueno, mientras tanto podemos ir diciendo respecto a las cesantías que, bueno, ha habido varias asambleas en nuestra facultad, tanto en la sede de Constitución como de Marcelo T, a favor y tratando de decidir qué plan... A favor del reclamo docente, que están en contra, y decidiendo el plan de lucha para ayudar a estos docentes, recordando que en septiembre, a inicio de este mes, se cesantearon casi 160 docentes. Y en diciembre hay un plan, no sé si son 200 más o 300 más. Pero como viste, por lo visto, esto continúa y hace falta tratar de, bueno, obviamente, detenerlo. Un reclamo más que justo de nuestros compañeros docentes. Sí, por supuesto. Y bueno, mientras Tito, ya casi lo estamos por revivir en el coma alcohólico. Está apareciendo. Le estuvimos dando unas pastillas. Apareció. Tito. Sí. Tito, ¿estás ahí, Tito? Sí. Sí, Tito, vamos. La verdad, mira, acá no nos conoces, nosotros nos conoces de cara. Yo soy Nicolás, acá está Loli. Somos los que aparecimos el jueves pasado y ya nos mandaron acá. ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, acá volviendo de la concentración. Contanos cómo fue eso y contanos con tus palabras lo que quieras. Bueno, empezó a eso de las 7. Empezó Santiago Gándara, secretario de AGD, bueno, comentando hoy la jornada de lucha en contra de las cesantías. La verdad, bastante concurrido. Bueno, ya comenzó el acto, llegó la columna de los compañeros de MT, que eran un montón, por suerte, más de 150, y entraron a puro cántico y, bueno, agitando. Y después hablaron, bueno, los presidentes de la FUA y otros docentes, Castabransky. Y no, fue un acto corto, la verdad, pero bastante concurrido. Está bien. Y bueno, vos dijiste que fue muy concurrido, muchas agrupaciones estudiantiles. ¿Cómo? Muchas agrupaciones. Estoy escuchando bien. ¿Muchas agrupaciones estudiantiles presentes? ¿Cómo? ¿Muchas agrupaciones estudiantiles presentes? Sí. ¿Y sí, algún...? El centro de estudiantes, el CECIL, el sexo. De psicología y después sí, muchas agrupaciones. ¿Algún medio de comunicación? ¿Algún medio de comunicación? No, o sea que... no vi. Había gente grabando, pero no eran de medios de comunicación. Que nosotros tenemos la exclusiva. Medio exclusivo. Sí, podemos tirar la gran infama exclusivo de Radio Manifiesta. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Terrible, muy bueno. Tito, contanos algo más para decir, qué movida, qué está pasando ahora mismo, cómo va a finalizar este encuentro, esta marcha. Ya finalizó y bueno, convocando a la participación y a seguir, bueno, movilizándonos para frenar esta... No, la política del rectorado. ¿Y en estos días, para finalizar, el plan de lucha en qué quedó? Quedó de cara a mañana el paro sin actividades, fue convocado por AGD. Después de cara de acá en adelante, la verdad no se habló mucho de un plan de lucha en adelante. Bueno, Tito, muchísimas gracias por el móvil en vivo. Bueno, bueno. Te agradecemos mucho y te mandamos un beso un besote grande. Enorme, Tito. Otro, chicos. Chao, hasta luego. Ahora vamos a pasar a un tema musical. Ya hicimos alusión antes de La Noche de los Lápices. Este tema está hecho para la película del director Héctor Olivera. Obviamente, La Noche de los Lápices era el tema en cuestión. Estrenada en septiembre de 1986. Este tema... La verdad, bueno, ahora lo estamos empezando a escuchar. Es un tema con una letra muy evocativa y que merece su reflexión.

Es raro. Radio Manifiesta. La radio de los miedos. Bailar, sí, pasarla bien, sí. Hay un taller de danza contemporánea. Vamos. Los viernes de 7 a 9 aula 200 en la facultad. Talleres de la facultad en la sede Constitución. Marx, boludo. Oh, No, Althusser. No, qué flash, viejo. Vi el panóptico de Foucault, papá, qué flash. Radio Manifiesta, radio que sabe lo que pasa en social. Talleres de la facultad en la sede de Marcelo T. Escúchame, Fabián, estoy harto de este sistema que me explota, me hace daño a mí, a mi familia, este maldito estructuralismo que desemboca en tanta fatalidad. Es lo que hay, muchachos, es lo que hay. Vos sos el dueño únicamente de tu fuerza de trabajo y yo, como buen patrón burgués, soy dueño de los medios de producción. No queda otro y cállate la boca. Sos un maldito burgués, sos un maldito burgués y estoy harto como... Mirá, dejá de chuparme la plusvalía. Te voy a chupar mucha, mucha y mucha plusvalía. Así que andá y dame plusvalor. Taller de sociodrama. Viernes de 16 a 18. Aula 506. Acércate a los talleres del Centro de Estudiantes. Hola, ¿qué tal, compañero? Te dejo el volante. No, te agradezco. Gracias. Hola, ¿qué tal, compañero? Te dejo el... No, flaco, estoy apurado. Compañero, ¿qué tal? Te dejo... Llámelo. Compañero, pará, te dejo... No, ya lo tengo ese. No, callate. Tomá. Entregado en mano. Después, no digas que no te lo dimos. Compañeros, en este Día del Estudiante queremos que todos los alumnos, profesores y graduados de la Facultad de Ciencias Sociales nos unamos en la lucha contra la desigualdad social. Callate, flaco, deja de vivir un toque. Che, chicos, ¿vamos al bosque después de la cursada? ¡Prefiero coger! Y tenemos que atacar directamente a aquellos que nos oprimen en este sistema... ¡El pedo que me voy a pegar hoy! Para terminar de una vez con todas, con este régimen fascista. ¡Régimen fascista! ¡Es un régimen del faso! ¡Es todo un sistema a base del faso! Entonces yo soy re fascista. ¡Vámonos, fascista, loco! Sí, a mí me encanta el faso. ¿Vos sos facho? No, chabón, otra vez te confundiste, papá. ¡Estás hablando del régimen fascista, loco! ¡No me bardié, loco! Pero que esto no es pensamiento científico del CBC. Te confundiste de vuelta. Estamos en las facultades sociales. Ah, no. No entendés que... ¿No es ciudad universitaria esto, no? No, chaval. Estoy re mal, loco. Entregado en mano. Después no digas que no te lo dimos. www.manifiesta.tk. Talleres de la facultad en la sede Constitución. ¡Oh, mamá! Ella me ha besado, mamá. Sí. Bueno, quedó bien. Oh, mamá. Ella me ha besado. No, mamá. Besame. Ay, mami. Harry. Chicos, perdón. Pero cantan como el orto. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, ¿por qué no viene al taller de canto los jueves de 18 a 20? ¿En dónde? ¿Qué? Salón 106. Dale, venite al taller de canto. Acércate a los talleres del Centro de Estudiantes. Radio Manifiesta. Entregado en mano. Ese panfleto difícil de no escuchar. ¿Qué vamos a grabar? esto hay que decirlo. Tenemos varios temas. Podríamos empezar aprovechando la presencia de una figura que el está mundo muy de el hombre, mundo. El sí. fútbol y la mujer. La cuestión sería la siguiente: ¿en qué medida es cierto que cuando un hombre se esfuerza ante la presencia de la mujer que le agrada, genera cosas en su panza o no, le gusta y se esfuerza gracias. Para que eso suceda, repercute realmente en la mujer? Actualmente, cuando una mujer va a ver un partido de fútbol, que lo alienta, lo hace de claro, va porque hay alguien que le gusta o algo. Lo que puedo decirles es que la primera vez que lo fui a ver a la cancha, me di cuenta que todas esas cosas que me daban asco en los jugadores cuando se limpian la transpiración con la remera, todo me encantaba en el me encantaba verlos cupir, agarrarse los huevos, bueno, son muchos datos. Yo me quedé con lo de los huevos. Otra cosa. A mí es lo que resonancia me hizo los huevos. Esto hay que decirlo. Radio Manifiesta. Que no, decirlo, bueno, bien. Agarrarse sus los testículos. Sí. Efectivamente. Las gónadas. Las gónadas, creo que nadie lo puede dicho mejor que no. Gabriel. Las gónadas, sí, esto hay que decirlo. Ya que está, le voy a hacer una reflexión. Fácil, la Valle Branca, Trovato, Espadón y Vico, Bernazón y Pico, Grosso, Bromi, Ladón y Darví de Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Mañán, Naono, Yoma, María Julia, Martín de Medelde, Claudia Bello, Adelina de Viola. Esto hay que decirlo, muchachos. Radio Manifiesta. Bueno, ahora pasamos al último bloque del programa. Vamos a hablar de anécdotas del día de la primavera. Sí. En esto hay que decirlo. Se nos llenó de gente de estudio. Estamos esto hay invadidos. Que decirlo. Esto hay que decirlo. Se nos llenó de gente de estudio. Yo siento manos en mi espalda. En mi muslo, no, es, ay, como... es muy comprometedor. Sí, me están tocando. Mucho hombre, por suerte entró Sofi también, así me hace la segunda de género. Pero bueno, se vino la primavera, se viene el calor. Sí, te cagamos el calor. Sí, acá adentro hace mucho calor. Mucho calor. Hace un tufín, yo me bañé, ¿eh? Yo me bañé. Bueno, yo lo tengo a Julián encima. Ahora poco importa. Sí, no, Julián está, citando, está Julián. Moviendo sus piernas de una manera muy extraña sobre ¿qué Federico? Está pasando en el estudio de Radio Manifiesta? Yo quiero decir que ahora entiendo a Marina por qué está con este hombre. Claramente, las cosas que pasan acá no las puedo explicar. Esto ¿tenés envidia? ¿Tenés envidia? Por supuesto. No. Bueno, pero Julián, te veo como muy entusiasmado y aparentemente la estación te viene bien. Mirá. Para. Sí, pero camisita, yo no estoy viendo todo el pelo del pecho, me estoy excitando. ¿Ves? Ah, esa camisa es la rompe. Bueno, me gusta que les guste mucho mi estética, mi nuevo corte de pelo, ¿vieron? Estoy tratando de pegar, viste, como una onda diferente. ¿Invitaciones en Facebook? Mira, tuve que rechazar algunas porque la verdad que tuve que hacer una selección. ¿Qué nivel es de... una cosa que yo, viste, bueno, vengo ahora avanzando en un proceso. ¿Pero qué nivel de mujer querés vos? ¿Qué estilo de mujer te gusta? ¿Lo que venga? La que le dé bola, me parece. Claro, 120, lo que dé. Cualquier bondi lo deja en la casa. Claro. Che, bueno, a ver, ¿y por qué no hablamos a gusto cómo viene esta primavera? Yo no puedo hacer comentarios ni declaraciones, por favor. ¿Por qué no? Porque no. No puedo dar explicaciones, te estoy diciendo. No, le hablas de tu vida privada, acá hablamos todo, viejo. Esto hay que decirlo. No. Bueno, pero sigamos con el tema de esto, hay que decirlo, anécdotas sobre la primavera. Además, yo quiero decir una cosa, esta es la radio del amor, claramente, esto hay que decirlo. Siempre está el palo, Julián. Sí, siempre que tiene que decir algo. Él está hablando de algo que no está diciendo todavía. Facebook, Julián Jolía, chicas. Claro, no, porque da su Facebook. Una buena foto de perfil en pelotas mínimo, si no, no te acepto. Chicas, soy Julián Jolía, cuando quieran clases particulares, bueno, acá estoy. Perdón, volviendo al tema en pelotas y el tema de la primavera, ¿vieron la foto de Alberto Lettieri? En Zunga. Es una foto es un clásico. Épica. Yo tengo una gigantografía en mi baño. Es una de esas cosas que un profesor universitario, siendo un catedrático, finalmente no sé hasta qué punto uno lo quiere saber o conocer. Uno lo conoce y después dice, ¿quería ver esto? O lo vi y dije, ¿está bien lo que hice? O una de dos, definitivamente me hago fanático y lo pego en mi póster. Digo, hago un póster, como bien dice Nicolás. O me traumo totalmente mis ojos y me los quemo contra un fuego gigante. Yo sí lo veo en Zunga, voy y me saco una foto. Me saco una foto con él. Y lo volvés a ver en el salón de clases y lo ves en pelotas. Es así, lo ves desnudo ya. Porque la mente juega esos trucos sexuales. No hay chance, no hay ropa. Después de ese momento la ropa desaparece a la vista humana. La ropa fue. Finalmente parece que todo redunda en que la primavera y el encanto de la primavera pasa por la menor cantidad de ropa que pasa a usar la gente, ¿no? Por eso estamos... Digamos, yo en este momento estoy viendo hombros que hace dos meses no veía. Claro. Perdón, no voy a ser tan explícito. No demos más detalles. No demos más detalles. El hombro. La aparición del hombro. ¿Vos te fijás en eso nada más, Fernando? Claro. Me encantan los hombros. Me encantan los hombros o los hombros. Bueno, ya saben, ¿no? Él quería mostrar sus músculos, me parece. Espera, Julián quiere mostrar. Hola, tengo pelos. Hablemos de uno porque esto se vuelve un caos, chicos. Coincido con Fer, la verdad, la aparición de los hombros te va marcando cierto cambio. Te va marcando ciertos cambios que van apareciendo. Nos vamos relajando un toque, ¿viste? Empezamos a sacar los temas de rock pesado, depresivo. Yo escuché a alguien que dijo una vez, un hombre me lo dijo, que dice que parece que en primavera las mujeres feas desaparecen. Yo creo que el nivel de alcohol aumenta y uno empieza a ver que los bagres se estacionan. Yo pienso que va por ahí, ¿no? Sí, uno le ha pasado esas cosas, no puedo decir mucho. Hay quien dice que todo la vista hacia desvían la vista hacia otras partes del cuerpo que no necesariamente sea la cara. Si la vea de cara fea, de pronto digo, miran otras cosas y... Zonas con menos pelo, diría yo también, ¿no? No, empieza la locura, no. Ese Fernando que abre y cierra la puerta todo el tiempo. Eso es lo que no hay que hacer en radio. Volvamos a esto que decirlo. Sí. Las mujeres empiezan con el problema de la depilación, porque empiezan la pollera, se empiezan a mostrar más. Loli, ¿nos contás un poco? Sofi está muy callada. A pesar de decir otra cosa. No. Hablando de pelo. Claro. No te vamos a pedir que hable de la depilación, pero contanos alguna anécdota de primavera. No sé. Tiempo. Prefiero hablar de la depilación, para ¡Bueno! ¡Vamos! Entre la bola de Ana Clara y la depilación de Sofía la rompemos. Y la bola de Gabriel. Esto hay que decirlo claramente. Sí, señores. Es un tema. En invierno, mal que mal, pasa. Te dejas. Ahí está. Loli dijo las cosas. Esto hay que decirlo. Anticipando un capítulo que quizás podría venir. Seguro. En invierno te dejas. La cuestión social de la depilación en la mujer en la sociedad capitalista. Occidental. Nosotros no hacemos publicidades. www.manifiesta.tk. Radio Manifiesta en el aire. Al igual que el año pasado, la Radio Manifiesta organiza debate de frentes a las elecciones del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. Jueves 4 de octubre, 19 horas, en el comedor de Constitución. Radio Manifestación Abierta. Radio Manifiesta. ¿Desde agosto? Entregado en mano se duplica. Escuchalo cada 15 días. Bueno, ya nos estamos despidiendo, Loli, y bueno, acá está toda la muchachada, que ahora los vamos a presentar después, pero Loli, yo te digo, estamos ya a punto de irnos de nuestro primer programa acá. Sí, me encantó, me gustó. ¿Te gustó? La verdad, lo disfrutaste, porque este es el octavo programa de Radio Manifiesta, de Entregado Mano, nuestro programa que ya lo queremos. Y a partir de ahora no lo dejan de hacer, me parece. Cagamos la vida. Porque no creo que lo escuche nadie. No creo que aparte. Si querés, dígame. No, seguí. Si querés que lo puteemos, que nos puteen, te digo el contacto en Twitter, Radio Manifiesta. Ay, Fede, gracias. En Facebook, Radio Manifiesta todo pegadito, Espacio Sexo. Con C. Dos veces y una S después. Ay, ¿cómo lo dice? En mail, radiomanifiesta@gmail.com. Y la página de internet, una página que la rompe. www.manifiesta.tk de Te Quiero. Quiero. Muy bien, muy bien. Bueno, y también acordate que ya te lo repetimos todo el programa. ¿Qué cosa? Que el martes 18 a las 19 horas en Sepia hay un taller de edición de sonido acá en Constitución. ¿Para aprender la forja de sonido? Claro, para aprender a cortarlos, pegarlos. Me encantó el Soundforge, papá. Perfecto. Y también próximamente taller de operación y de conducción. En conducción otra vez lo vamos a nombrar de vuelta. Leonardo Busquet. Leonardo Busquet, lo queremos, un aplauso para Leo.